Anoche tuve un sueño. No había nadie. En una habitación los dos entramos y allí nos encontramos como alguien que se estuvo esperando muchos años. Abrimos las ventanas a la tarde y a todo el mes de abril nos asomamos. Sin mirar hacia atrás, fuimos al aire, abrimos las ventanas y escapamos. E hicimos todo juntos, desde dar de mi tiempo y mi rincón más ignorado, a abrirte el corazón como se abren las flores al comienzo del verano. No quisimos volver a nuestro antes, ningún recuerdo por lo que dejamos. No miramos atrás, vimos delante la vida entera para desquitarnos. No quisimos volver, solo un instante para tomar aliento y entregarnos. ¿Cuánto tiempo perdido?, me gritaste. ¡Qué cantidad de amor desperdiciado! No quisimos volver, solo un instante para tomar aliento y entregarnos. ¿Cuánto tiempo perdimos?, me gritaste. ¡Qué cantidad de amor desperdiciado!